hacia el cielo, una nube en soledad. He perdido el momento para poderlo alcanzar. Y ya no tengo tiempo para volver hacia atrás. Son colores inciertos que brillan como el cristal. Son libros abiertos que atrapan al soñar. Los ecos de un verso que te encanta al despertar. Hojas secas se las lleva el viento, como a las estrellas, tu propio universo. Hojas secas se las lleva el viento, como a las estrellas, tu propio universo. Ya no tienes prisa por llegar a ninguna parte. Coge camino y anda, no importa dónde lleve. Ya solo tengo voluntad al margen de la suerte. Si la mirada se nubla, se difumina y al silencio que todo lo inunda, solo lo aplaca la lluvia. Todo en la tierra tiembla y el último fuego se apaga. Y a las hojas secas se las lleva el viento.